Derrota, mi derrota, mi soledad y mi aislamiento. Para mí eres más valiosa que mil triunfos y más dulce para mi corazón que toda la gloria mundanal. Derrota, mi conocimiento de mí mismo y mi desafío. Tú me has enseñado que soy joven aún y de pies ligeros, y a no dejarme engañar por laureles vanos. Y en ti he encontrado la dicha de estar solo y la alegría de ser alejado y despreciado. Derrota, mi derrota, mi fulgurante espada y mi escudo. En tus ojos he leído que ser entronizado es ser esclavizado, y que ser comprendido es ser derribado, y que ser apresado es llegar a la propia madurez, y como un fruto maduro, caer y ser objeto de consumo. Derrota, mi audaz compañera. Oirás mis cantos, mis gritos y silencios, y nadie más que tú me hablará del batir de las alas, de la impetuosidad de los mares y de montañas que arden en la noche. Y solo tú escalarás mi inclinada y rocosa alma. Derrota, mi valor indómito inmortal. Tú y yo reiremos juntos con la tormenta, y juntos cavaremos tumbas para todo lo que muere en nosotros, y hemos de erguirnos al sol como una sola voluntad, y seremos peligrosos. Mochipán más igual Titlacotocani, gente pagana por siempre. Horncast. Mis temores más oscuros han llegado a ser una verdad espantosa, y las heridas están ocultas, por eso no puedes ver ni sentir mi dolor. Es porque he escogido el sendero de la miseria y la pena, que mi piel continuará marchitándose y decayendo. Felicidad, ¿dónde estás? ¿Acaso se irá esta pena? Yeah! thanks for finally seeing me. They tell me you don't want to eat. I'm not hungry. Jack, Jesus didn't come to free us from pain. He came to give us the strength to bear it. Maybe he wanted this pain for me. No, he had nothing to do with this. It was an accident. No, it wasn't an accident. Jesus chose me for this. Jack, ask for the mercy of Jesus Christ. If it was an accident, why do I have to ask for his mercy? I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Don't be so prideful. That's a sin. The fearful and unbelieving and the abominable and Jack, murderers, listen to me. Warmongers, listen and sorcerers, to me. And idolaters, and all Jesus, liars. Jesus came to save us, not to damn us. Which burneth with fire and brimstone. Revelation 21. Jesus loves you, but he also knows how to punish arrogant sinners like you. As many as I love, I rebuke and chasten. Revelation 3:19. Jesus betrayed. Stop shit, or you're going straight to hell. Hell? This is hell. Right here! You're damning your soul. You shut up now and ask hey, Christ to forgive you. Forgive me! I did everything he asked me to do. I changed. I gave him my life. And he betrayed me. He put that fucking truck in my hand so I could carry out his will, made me kill that man and those girls. But hey, he didn't give me the strength to stay and save. Don't blaspheme, you bastard! Christ had nothing to do with this! God even knows when a single hair moves in your head. And you taught me that. You are listening to Horncast, True Fucking Metal Podcast. Thank you. Dying winds, the water, so thin, lost, not forgotten, the sea, calm and silent, drawing, the light of a star, shattered the guillotine of alien matter, their echoes, a scream, brief, yet novel. So what are you doing? Playing the cello. Your security isn't engaged. Sometimes he couldn't go to sleep at night unless I played it for him. It's his birthday today. Got him a present. That you could never give him? Es hora de tomar las maletas otra vez y largarme. Solo que esta vez el viaje será más largo y ya he partido desde el día de hoy. Mi cuerpo sigue aquí, pero mi ánimo ya no lo habita. Sigo pisando las mismas huellas de ayer, pero el odio y la miseria se han sentado a la mesa y han conciliado una tregua. He puesto en duda todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que sé y he aprendido. Todo. Cuando despierto y me doy cuenta que todo es una mentira, que todo es un teatro, cuando salgo un par de minutos a la calle y observo pausadamente todo alrededor, me doy cuenta solo de una cosa, un patrón, un modus vivendi, una línea de producción de seres humanos. Solo veo un guión y una explicación a todo esto. La mentira. La mentira es tan común que hay veces que ya resulta difícil saber en qué creer. La mentira es descomunal en cada centímetro de realidad que durante toda mi vida he creído real, pero no, es mentira. La mentira, el engaño, la verdad maquillada como puta, convirtiéndola en una ramera al servicio de la gente poderosa y con la inteligencia suficiente para contar con un mentiroso empleo, engañosamente bien pagado y disfrazado de vida. La mentira alcanza dimensiones soberbias. Se filtra tan tibiamente por nuestros sentidos a diario que nos resulta dulce, refinada, idílica. La mentira ha ocupado un lugar tan preciado en la realidad que le ha arrebatado judíamente el trono sin preguntas. La mentira mueve al mundo. La mentira es tan astuta que se miente a sí misma y dibuja ante nuestro cuerpo desnudo frente al espejo una realidad falsa, solo real en las purificadas playas de la mentira. La mentira ya no molesta, divierte. La mentira ya no cuestiona, se acepta. La mentira ya no es una enemiga de la fe, eso escriba. La mentira no tiene que fingir, es tan natural y aclamada que se toma como palabra de Dios. La mentira no detiene, permite. La mentira no destruye, pospone. La mentira no envilece, glorifica. La mentira no hace daño. Quienes han besado sus labios gozan de perfecta salud. La mentira no es malévola, da brillo a los ojos. La mentira no abandona, no causa conflictos mentales, no preocupa. La mentira actúa su papel de un modo tan garriquesco. La mentira es aclamada por las multitudes como un mesías. La mentira surte efecto inmediato, causa euforia. La mentira nos ha dado cobijo, alimento y calor de hogar. La mentira se puede cuestionar, pero no se puede negar nunca. La mentira trabaja siempre, pero no trabaja nunca. La mentira es falsa, eso hasta ella lo sabe. Por eso al ser mentira en sí misma resulta verdadera. La mentira habita en nuestros hogares y se sienta a la mesa a platicar con nosotros. La mentira está en el aire, flota al lado mío y al lado tuyo en este preciso instante. Siente su caricia pervertidamente ingenua. Siente su simpleza. Siente cómo sus manos te acarician el cuerpo calmadamente. Siente cómo entra por tu cuerpo y sale sin pedir permiso. Y vuelve a entrar y se escapa y regresa y parte, vuelve y huye. Te hace el amor justo ahora, tan de pronto que ni siquiera adviertes el orgasmo. La mentira no causa guerras, las reprime en el corazón de los hombres, las detiene. La mentira parece tan verdadera que hay que pretender no haber sido testigos de ese crimen, pero lo somos. La mentira dignifica al hombre. La mentira termina por convencer a las beatas a tener sexo oral. La mentira resuelve la vida. La mentira no seduce. La mentira no danza una danza ritualista. La mentira no simula un roce. La mentira te viola sin más. Alza la vista, en verdad, alza la vista, observa. No, no sigas leyendo, observa. Shh, silencio. Baja un poco la música, escucha. ¿Escuchas? Eso que escuchas no es silencio, es mentira. Ahora me doy cuenta de que todo lo que me rodea es un teatro y no soy parte del elenco. Es cuando he decidido no recibir la mentira ni permitirle mi cuerpo, ni besar sus labios, ni acariciar sus senos, ni lamer su rostro, sino a mi modo, solo así, a mi modo. Ahora es mi mentira, ahora es mi propia realidad mentirosa en la que viviré feliz. Thank you. Porque no tuve más remedio, porque para costearme lo que me tenía que costear, no es que tuviera, es que tengo problemas con la droga. No tenía más remedio. Sí, claro, acepto a todos los clientes que me piden mis servicios. Mientras me paguen, hago lo que sea, ¿eh? Y si me pagan bien, buena gente no sé si son, pero van a lo que van y punto, tampoco se expresan mucho más. ¿Para qué? Pero ¿cómo puedo expresar yo? ¿Para qué voy a hablar con ellas? Yo considero que no... Yo voy allí y le digo, sí, ¿cuánto? ¿Tanto? Vamos. Sí, lo hago en los camiones, debajo de un pino, donde se encarte. En un colchón que haya por ahí tirado. No quiero establecer una amistad con ella. Yo si quiero un amigo me compro un perro. Y para amiga tengo mi mujer. Una vez tuve un problema que fue la primera vez que hice un griego. Que yo no sé esa persona si tenía el SIDA o qué es lo que tenía. La verdad es que daba asquito verlo. Me dio por culo. Y me dejó más tirada que una mierda. Ahora te pagaré. Y ahí me quedé como 5 horas esperando a que me pagara. Me han visto mis padres, dónde estoy, qué es lo que hago. Y todo, me han visto todo. Han llorado, me han dicho que estoy destrozando mi vida, que estoy acabando con ellos, con toda mi familia. Pero bueno, que no me importa. No me importa. He pensado en salir, tengo una hija de 3 añitos. Y pienso que por ella lo debería hacer, pero... He pensado en suicidarme, pero ella me tira para adelante. Cuando te gira la espalda todo el mundo, es una salida, ¿no? No sé, yo creo que sí, que a veces es una salida. Creo que sí que debería hacer algo, aunque solo fuera por ella. Que debería hacer algo. Eso es lo que pienso. We'll be right back. 家庭が現実の話になった。因果なものだな。提唱した本人が実験台とは。 ではあの接触実験が直接の原因というわけか。 精神崩壊、それが接触の結果か。 しかし残酷なものさ、あんな小さな子を残して自殺とは。 いや、案外それだけが原因でもないかもしれんな。 アスカちゃん、ママね、今日はあなたの大好物を作ったのよ。ほら、好き嫌いしているとあそこのお姉ちゃんに笑われますよ。 毎日あの調子ですわ。人形を娘さんだと思って話しかけてます。 彼女なりに責任を感じているのでしょう。研究ばかりの毎日で娘を構ってやる余裕もありませんでしたから。 ご主人のお気持ちはお察しします。 しかしあれではまるで人形の親子だ。いや、人間と人形の差なんて紙一重なのかもしれませんが。 人形は人間が自分の姿を模して作ったのですから、もし神がいたとしたら我々はその人形に過ぎないのかもしれません。 近代医学の担い手とは思えないお言葉ですが 私だって医師の前にただの人間、一人の女ですわ。偉いのね、アスカちゃん。いいのよ、我慢しなくても。 いいの、私は泣かない。私は自分で考えるの。 I feel bad for someone. Somebody at school? No. What do you mean you feel bad? When someone seems sad, they don't have any friends. People make fun of them. That makes me feel bad for them. Who is sad and doesn't have any friends? Sai. Sai? The photo guy at the 1 hour place? Yeah. Jake. I really feel bad for him. But Jake, we don't know that Sai is sad. I mean, we really don't know that much about him, you know? I mean, he might even have a lot of friends. And he probably has a girlfriend and a mommy and a daddy who love him. I don't think he does. That is so sweet of you to think of somebody else like that, you know? Listen, Jake. Not everybody is as lucky as we are, you know? But maybe, if we send them good thoughts, it'll make them feel better. So why don't we close our eyes and send Sai some good thoughts? Okay. Okay? All right. Ready? Next time we see Sai, he won't seem so sad. Dr. Kipper, please. Larry Flint. Dr. Kipper, she doesn't look good. Well, I know, but there's got to be something more we can do. Some new technology or drug. What are they doing in Europe? You know, money is no object. Althea? Althea! Althea! Baby! Baby! My life is a waste. I can't accomplish anything. I get what I deserve. Life. Yeah. there's nothing to fear. Ooh, I should have known. Ooh, I was never alone. This isn't the last song. There's no violin. The choir is so quiet and no one takes a spin. This is the next to last song. And that's is quiet and no one takes a spin. It's the next to last song, and that song.